La globalización neoliberal ha sido y es, a pesar de los fenómenos recientes del Brexit y del triunfo de Trump, el marco general vigente. Como es sabido, a mediados de la década de los 80 se produjo, consumada ya la derrota, el fracaso del movimiento obrero, desarticulada política, socialmente, culturalmente, económicamente, la clase trabajadora, se produjo una aceleración en el dominio del capital. Sabemos, empezó en el Reino Unido, en Estados Unidos, para a continuación extenderse por toda Europa. Se recortó el estado del bienestar, se privatizaron industrias, servicios públicos, se desregularon los mercados financieros y así surgió, pues bueno, un nuevo orden económico y político aceptado por gobiernos de centro-derecha, de centro-izquierda, que seguían al pie de la letra pues la conocida frase de Margaret Thatcher, que es «no hay alternativa». Frase que, curiosamente, y tomada radicalmente, es la crítica más acertada a la idea de una política del mal menor. Y esto estará por debajo de lo que quiero decir. La política del mal menor, que surge y se justifica en relación a este marco político-económico, globalización neoliberal, será defensiva e incluso reactiva. Empieza por afirmar que el capitalismo no es el problema sería el neoliberalismo, con sus especificidades propias, los flujos financieros, los servicios privatizados, la desigualdad social, y de esta manera enfrentarse al neoliberalismo será fundamentalmente atacar los excesos del capitalismo. Esta es la perspectiva general, muy compartida, como todos sabemos. La consecuencia es que la lucha se encarará en todo momento como una defensa del estado del bienestar, que estamos perdiendo a marchas forzadas, en última instancia como una defensa de unos derechos amenazados. Pero, evidentemente, no se dice que la ley es consecuencia siempre de una relación de fuerzas o que para imponer un derecho se necesita un contrapoder. A lo sumo, lo que hace la izquierda, que se quiere más innovadora, es hacer una referencia a la dualidad, instituciones, movimientos sociales y una apelación vaga a la calle, a la gente. En resumen, el posibilismo, esta política del mal menor, hace lo que puede. Si queréis, podríamos decirlo mejor, hace lo que se puede. Y la palabra, el se, aquí es importante, ¿no? Porque expresa ya la razón de impotencia en la que se inscribe toda política del mal menor. Lo que me interesa destacar aquí sería que la política del mal menor tiene una permanente necesidad de autojustificación. Esta necesidad surge como consecuencia de una relación extraña que mantiene con esta frase tan conocida que es «esto es lo que hay». «Esto es lo que hay» es, como todos sabemos, la consigna capitalista que oímos continuamente cada vez que en cada lugar pues alguien intenta protestar, intenta con unas condiciones mejores de vida, etc. La respuesta es «esto es lo que hay, si no te gusta, pues te marcha», ¿no? Pues bien, la política del mal menor, o esta política posibilista, tiene una relación paradójica con la frase «esto es lo que hay». «Esto es lo que hay» constituye el secreto no confesado, en definitiva, de una política del mal menor. «Esto es lo que hay» es el punto de partida de la política del mal menor y, a la vez, es el punto de llegada. La política del mal menor está presa de esta circularidad, Una circularidad que toma la forma de la tautología. La realidad es la realidad. O como se podría decir, la vida es la vida, ¿no? Yo he escrito un paréntesis, he escrito muchos años sobre qué es la vida. Desde hace 40 años vengo escribiendo sobre qué es querer vivir y qué es la vida. Y cuando era... cuando no tenía hijos, que ahora tengo dos niños pequeños, ¿no? A mi sobrina le preguntaba, tú dime qué es la vida, para yo pues, desplegarlo más filosóficamente, ¿no? Y ella me decía, con 7 años, la vida es la vida. Yo pensaba, pero ¿cómo lo sabe que la vida es la vida ya? ¿Cómo se lo han metido ya que la vida es la vida, ¿no? Pues la política de mal menores es un poco esto, la vida es la vida. Es decir, es el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Por eso, en definitiva, la política del mal menor significa el triunfo del sentido común en la acepción más plana. Mejor disimular, mejor no tener problemas, mejor evitar un salto en el vacío. Y como dice un gran sociólogo filósofo que es Niklas Luhmann, que era Niklas Luhmann, el teórico de la teoría general de sistemas, un filósofo conservador, pero muy inteligente, decía, decir no siempre es más difícil que decir sí. Negar es más difícil que asentir, por lo que implica de esfuerzo, de atrevimiento, de soledad. Y ahora podemos ya empezar a responder a la pregunta. ¿Por qué aceptamos tan fácilmente la política del mal menor, ¿no? Como yo tuve un profesor que hablaba, siempre utilizaba la expresión ¿por qué va de suyo? Va de suyo, ¿no? Es muy bonita en castellano, ¿no? Pues ¿por qué va de suyo? Va de suyo, ¿no? Esta, ¿por qué se nos... es lo que toca, ¿no? La política del mal menor. Yo diría que por dos motivos encadenados. El primero sería porque la política del mal menor se presenta como una opción, ¿eh? Y en la sociedad concebimos la vida, vivir, como la posibilidad de escoger entre opciones. ¿Eh? Opciones, opiniones, estilos de vida. Es nuestro modo de relacionarnos con el mundo. Evidentemente esta concepción se basa en la idea absurda de un sujeto libre, individuo, frente a una paleta de posibilidades, ¿no? Pero esta idea de opciones es central, ¿no? La vida como un conjunto de opciones. Por ejemplo, mis hijos, ¿no? Que tienen 10 años, para ellos las opciones son las actividades extraescolares. Y es un conjunto de, vivir es un conjunto de actividades extraescolares que se escogen, ¿no? Pues la política del mal menor es una opción. Y ahora viene el segundo punto, pero que se autopresenta como la menos mala. Es decir, de todas las opciones es la menos mala. ¿Por qué? Porque se autopresenta como un salvavidas de esperanza. Lo que es totalmente cierto si se permanece ligado a la idea de opción. Es decir, si se prefiere ignorar que los posibles, el conjunto de posibles, también pueden constituir una cárcel. Hay pues que pensar la política del mal menor como un síntoma, como una consecuencia de nuestra actualidad, de la indeterminación esencial, indeterminación radical en la que estamos hundidos. Una indeterminación radical que se puede expresar por lo menos en 4 aspectos, que brevemente sintetizaré. En primer lugar, la arbitrariedad. No existe necesidad en lo que hacemos. Ya no digo necesidad histórica, como en un momento se llegó a decir, de la clase trabajadora como sujeto, ¿no? Pero en nada de lo que se emprende, en nada de lo que emprendemos, parece haber necesidad. Además de la arbitrariedad, pues ¿por qué apoyar los Tom Manta y no apoyar otra cosa? Es decir, además de esta arbitrariedad, hay una inconsistencia, desde las propias vidas a la misma teoría crítica, ¿no? Nada de lo que hacemos, y es como empezaba agradeciendo, nada de lo que hacemos parece permanecer. Estamos metidos en volver a empezar continuo. A la vez, el tercer punto sería la dispersión, ¿no? Estímulos infinitos, múltiples tareas, confusión entre proyectos personales y públicos, entre lo colectivo y los colectivos. Y finalmente, precariedad, ¿eh? En el doble sentido del carácter efímero, ¿no? De las relaciones de pareja, de amistad, ¿no? Son efímeras, pero también es efímero una estrategia de objetivos. Con todo esto, fijaros que lo que se constata es que la indeterminación radical y esencial, es decir, la arbitrariedad, la dispersión, la precariedad, que en el fondo significa la ausencia de un horizonte, esto en principio debería ser liberador, porque no tener un horizonte significa despojarte del miedo de no llegar y de la esperanza de llegar, que son las dos formas, como ya decía Spinoza, como nos dominan, es por la esperanza y por el miedo. Pero en vez de ser esto, la indeterminación radical, en vez de ser liberadora, nos ata más que nunca. Nos recluye en nuestra vida, que se convierte en capital humano que debemos gestionar. En un libro mío de la movilización global decía, afirmar hoy yo soy significa afirmar yo soy mi propia marca. Porque si yo no soy mi propia marca, y yo mismo soy una marca, porque por eso me invitáis, porque si no fuera una marca, sería pues un estigma, ¿eh? Alguien oscuro, desaparecido, pues estamos obligados a lo que la realidad hace de nosotros. Entonces, fijaros, ¿no? Ante una realidad plenamente capitalista y sin afuera, aunque con grietas, ¿eh? Lo que significa que la economía se ha naturalizado completamente, con el gobierno en tanto que gubernamentalidad aparentemente despolitizado y el humanitarismo encargado de salvar unas víctimas ahistóricas y por eso intercambiables, pues fijaros, evidentemente, con mayúsculas, evidentemente la política del mal menor se nos aparece como la única salida. Es decir, es obvio también con mayúsculas que la opción menos mala es la mejor. Pero esta obviedad constituye un manto que cubre, que recubre lo esencial. Y es lo que me gustaría abordar, ¿no? Y antes de hacerlo, quisiera hacer una doble referencia, dos ejemplos, para que veáis un poquito lo insidioso que es la política del mal menor, ¿no? Un ejemplo es este. Tiene que ver con el nacionalismo. Yo vengo de Barcelona. Nosotros, como decía también Dani, publicábamos, sacamos cada mes, una cosa así, estos presentimientos, que son unas hojas que circulan por Internet. Ahora hemos hecho un libro con los 50. Hablamos sobre la vida cotidiana, sobre el trabajo, sobre el dinero, sobre la cuestión del nacionalismo, no queríamos tocarlo. Pero se hizo cada vez más presente y hubo un momento que dijimos, bueno, dedicaremos un número de una revista que entonces sacábamos, tipo libro, sobre esta cuestión y además haremos un cartel, ¿no? Y hicimos este cartel, que se colgó por todo Barcelona. Barcelona, no, por muchos sitios de Barcelona. Era esto, ¿no? Que pone, os lo traduzco, pero aquí seguramente no hace falta aquí, pero bueno, catalanes, un esfuerzo más, ya tenemos una policía arrogante y despiadada, ya tenemos unos medios de comunicación expertos en el arte de la propaganda, ya tenemos un sistema de partidos que garantiza y protege a los corruptos, ya tenemos más parques temáticos que nadie, ya tenemos en marcha la privatización, ya tenemos un líder y su espíritu está entre nosotros, ya tenemos ilusión, ahora ya tenemos todo el derecho a un Estado-Nación, a un Estado propio, nos merecemos entrar en el Club de los Estados y participar de su heroica y sanguinaria historia. Y para que no nos tomaran por anarquistas, en el sentido de que estos ya son anarquistas, pues pusimos un verso de Foix, que es un gran poeta, que tuve la suerte de conocer, uno de los mayores poetas catalanes, que dice, cuando duermo, que es cuando veo las cosas claras, me doy cuenta, y entonces me doy cuenta, y decíamos esto, que todos tenemos miedo de estar juntos, de otro modo. Un país sin fronteras, hoy nuestros sueños no están a la altura de un mundo que ya es común. Hoy nuestros sueños no están a la altura. Es decir, nosotros lo que decíamos es, no estamos de acuerdo en, si Cataluña es una anomalía, pues en que nos peguen en el culo el Estado-Nación, que es una cosa del siglo XIX. Si es una anomalía, pues inventemos algo, pero que sea interesante, ¿no? Presentamos esto, bueno, esto tuvo un éxito increíble, por todo Barcelona nos pedían y tal. Y bueno, y cuando presentamos la revista, un colega antropólogo, amigo, dijo, pues no estoy de acuerdo porque hay que ir donde va la gente, y la gente ahora es nacionalista. Yo le dije, ¿por qué no vas al fútbol? Claro, porque para ir a más gente, pues ves al fútbol. Pero, ¿entiendes un poquito? La política del mal menor es estar cerca del sentido común. Pero además es falso, porque no llega ni al 50%. Pero bueno, imaginaos que fuera muchísimo, ¿no? Bueno, nosotros éramos internacionalistas. No sé muy bien qué es, pero no es esto, ¿no? Bien, este era un ejemplo de cómo esto, sentido común, hoy pues te lleva, en el caso de Cataluña, pues a rechazar toda una serie de lugares donde se estaba y aceptar pues que es lo que toca ahora es ser nacionalista, ¿no? O español o del otro. Y fijaros, y el intento de abrir un espacio para pensar otro modo de estar juntos, que no fuera bajo la órbita del Estado, no hubo este espacio. Todo el mundo nos dio golpecitos en la espalda. Qué bien que intentes. Al final, la polarización entre el Estado español y el proto-Estado catalán fue imposible, ¿no? El otro ejemplo. El verano pasado estuve en México y, por una serie de razones, me explicaron que los estudiantes de Ayotzinapa, que habían sido asesinados como protesta, ¿no?, por estos asesinatos, pues grupos de estudiantes dibujaron en el suelo las palabras fue el Estado, ¿eh? Y desde pues, un lugar elevado se podía ver fue el Estado el que los mató. Este gesto mostraba que la necropolítica es una política de la desaparición, mostraba que por debajo de la normalidad hay un campo de guerra y que este campo de guerra se organiza mediante una política de la desaparición en la que la muerte adquiere otro estatuto. Ahora nos iríamos, va más allá de sí misma, la muerte ya no es límite porque es expresiva de este... ¿no? Pero lo dejo aquí. Ahora imaginad que no estáis en México, que estáis en Barcelona. Ahora aquí el campo de guerra está recubierto por un exuberante espacio de posibles, donde libremente cada uno escoge lo que más le gusta, ¿no? Cada semana más o menos llegan 50.000 turistas que bajan de inmensos transatlánticos, que contaminan como 50 millones de coches. Les parece mentira, pero es así. Y se pasean por la ciudad. Quieren expulsar a los vecinos que viven en el paralelo, que es la calle que conecta el puerto con los museos, ¿no? Los grandes cocineros ya se han quedado en las esquinas. Un Ateneo Autónomo, que es la base, que estamos, yo estoy allí, bastante, y compañeros de hace años, lucha por impedir esto. Un joven que es el alma de este Ateneo y de las muchas luchas desde el Plan Bolonia, le amenazan con 8 años de cárcel porque le cargan todo lo que ha pasado en Barcelona en los últimos 10 años. Triste y cansado, pues decide suicidarse. La conmoción es enorme. Muy sintéticamente, hay una manifestación de más de 1.000 personas en la que se pasa por los lugares en los que habíamos estado ocupando. Al final, digamos, restituimos un carácter político a su suicidio y nos apropiamos de su muerte. La pregunta es, ¿quién lo mató? En el campo de guerra dijimos que fue el Estado. En el espacio de los posibles, yo diría que fue la vida. La vida con mayúscula fue quien lo mató. Como en el campo de guerra y el espacio de los posibles son las dos caras de lo mismo, fue el Estado y fue la vida, no hay tanta distancia. Los posibles son paquetes de oportunidades que compramos, latas de experiencias en una cárcel abierta y autogestionada. En el campo de guerra, la cárcel es un agujero negro y no está abierta, ¿no? Fijaros, repito, campo de guerra y espacio de los posibles son las dos caras de lo mismo, de una única realidad en la que vivir es aceptar día a día que la propia vida no vale nada. Sin embargo, no hay que confundirlo todo. Es decir, el joven que en Colombia es asesinado y lo considerarán un falso positivo en la época de Uribe y dan dinero a quien lo ha matado, no es el mismo que el joven en paro en el parque temático que es Barcelona. ¿Todo esto para qué? Pues para deciros que cuando hacía un año que este muchacho se había matado, nos encontramos pues, unas centenar de personas en el Ateneo y estaba, pues no quiero decir nombres, pero sería la tercera o la cuarta persona en la lista del Ayuntamiento de los Comunes que había vivido con él y que conocemos, era amiga y tal. Esta persona dijo, Pablo, que era este muchacho, no se supo adaptar a las nuevas condiciones. Pablo no se supo adaptar a las nuevas condiciones. Es decir, no aceptó que lo único que hay es una política del mal menor. ¿Qué significa aceptar esto? ¿No? ¿Qué significa adaptarse? Desgraciadamente la palabra esta, adaptarse, fue la misma que dijeron al editor que publicó el libro este mío de crítica a la izquierda hace 40 años, ¿no? En el 74, con seudónimo en Francia, Pepe Martínez era el director del Ruedo Ibérico, que era la editorial antifranquista, donde iban en cola a todos los antifranquistas para que les publicaran algo. Pepe Martínez, cuando volvió aquí, en la transición, pues acabó metiendo la cabeza dentro de un horno para morirse, ¿no? Para suicidarse. Y en El País publicaron, Pepe Martínez no se supo adaptar a las nuevas condiciones. Exactamente lo mismo que dijeron de este muchacho, ¿no? Entonces, fijaros, hasta ahora lo que he dicho es que la política del mal menor no es más que una opción. La opción que se autopresenta como la menos mala. Bien, el desafío será construir una posición, no escoger una opción. Esta va a ser la clave, ¿no? Construir una posición es antes que nada un posicionamiento, una mirada que devuelve la necesidad a lo que hacemos y que concibe la verdad como convicción, como una verdad en la que habitar, ¿no? Bien, entonces, si intentamos mirar lo que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Esto desde el plano de la política, ¿no? Hay momentos en los que uno cree que está viviendo una etapa histórica, ¿no? Se caen las instituciones, la monarquía, el sistema de partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lugar, en otro, si quieres, bajo otra mirada sobre lo mismo, los que ya somos algo un poco viejos, vemos o queremos ver algo ya repetido, ¿no? Como una especie de comedia ya conocida, ¿no? Un déjà vu, ¿no? Entonces, si quieres, en vez de dar vueltas a esto, quizá sea interesante, aunque he estado mucho tiempo hablando de lo anterior y tendré quizá menos tiempo, pero analizar el estatuto de lo político. ¿En qué sentido ha cambiado el estatuto de lo político, ¿no? En la transición posfranquista, para entender la actualidad, en la transición posfranquista, dicho muy, muy deprisa, ¿no? Se trataba de una recomposición política, una reestructuración económica social, el mismo capital inteligente se pone a sí mismo la necesidad de cambiar, porque sabe que la dictadura es débil, y utiliza la lucha obrera para hacerlo. Es decir, la lucha de clases durante la transición funciona perfectamente dentro del plan del capital. Se saca la política de la fábrica y se lleva al Parlamento. La despolitización consiste en abrir espacios de consumo y vender una multiplicidad de estilos de vida. La transición actual se le parece... Se podría decir que también se trata de una recomposición política ligada a una reestructuración ya más global, neoliberal, un régimen agotado por la corrupción, por la crisis. Pero hay una diferencia esencial, ¿no? Creo yo, ¿no? No existe un antagonismo más o menos controlado que impulse el cambio y que tenga que ser finalmente reconducido, como fue con los pactos de la Moncloa, ¿no? Que conocéis, ¿no? La lucha de clases se ha hecho más horizontal, todos contra todos y sálvese quien pueda. Claro, la despolitización se efectúa ahora, paradójicamente, poniendo la política en el centro. La despolitización se realiza mediante una politización desde el Estado, ya sea la nueva política, ya sea el independentismo, que suena con otro Estado. Entonces, así se construye una realidad saturada de y por la política. Conjunto de noticias, de acontecimientos, de días históricos, ¿no? Y en cambio, todo quema deprisa. Todo se quema deprisa invariablemente. Personas, políticos, tertulianos, hechos. Pero este fuego no ilumina la noche. Cada vez es más evidente, ¿no?, que la saturación de la saturación política de la realidad, basta ver la Sexta de la televisión, ¿no?, lo que hace es despolitizar, ¿no? Es decir, en concreto, la política funciona como despolitizadora porque sirve sobre todo para esconder con una dosis de ilusión, ilusiones, ilusión y engaño, ¿no?, el impasse frente al que nos hallamos, ¿no? Un impas que, dicho brutalmente, pero es así, es que no sabemos cómo salir del capitalismo. No sabemos. Y por eso vamos hablando de política y con los tertulianos, ¿no? Para no abordar. La cuestión de fondo es que no sabemos cómo salir del capitalismo, ¿no? O si queréis, dicho de un modo más sofisticado, si queréis, se podría poner bajo la forma de un impas, ¿no? Que es lo que hace tiempo ha venido elaborando, ¿no? La acción política verdaderamente transformadora parece bloqueada. En un plano objetivo, del siguiente modo, ¿no? Lo que es políticamente factible no cambiará nada. Y las acciones que podrían promover cambios verdaderamente significativos son políticamente impensables. Y si quieres, la cara subjetiva es que hay un corte brutal entre el destino personal y el destino colectivo. Es decir, hoy si te despide tu lugar, pues nadie piensa que una dimensión colectiva pueda solucionar tu problema. Hay un corte entre el destino personal y el destino colectivo. El impasse de lo político sería esto, ¿no? Un problema de escala, una cuestión de escala. Si la acción política se quiere hacer efectiva y se concreta, se hace arbitraria y se es absorbida. Pero si no se concreta, se hace abstracta, incapaz de mover la realidad, ¿no? La frase "esto es lo que hay" tiene que ver con esto, ¿no? Pues bien, frente a este impasse de la transformación social, la nueva política o la política del mal menor o el posibilismo, que serían diferentes maneras de decir lo mismo, lo que hacen es defender la autonomía de lo político. Tesis que viene de Mario Tronti, que es de una lectura de Carl Schmitt, pero ahora aquí es lo de menos, ¿no? Entonces, defender la autonomía de lo político, y esta defensa se hará de dos maneras, básicamente, construyendo un nosotros por interpelación, y aquí pues, es Podemos, la CLAU, etcétera, construir este pueblo desde arriba, o desde abajo, que sería el caso de los comunes, que es un nosotros por interpenetración entre movimientos sociales y vieja izquierda, ¿no? En concreto, podríamos decir que la política del mal menor, fijaros, lo que hizo, lo que quiso hacer en relación al movimiento del 15M del que se reclamaba, fue traducir políticamente la fuerza del anonimato y representarla. Es decir, para ellos, hacer política es entrar dentro del código gobierno-oposición. Es decir, hacer política es entrar dentro del gobierno, dentro del código gobierno-oposición, el código del subsistema político. Porque fuera de este código no hay nada. Luhmann, el que citaba al principio, decía, fuera del código gobierno-oposición, solo hay inmadurez juvenil, ruido, nada. Bien, esta es la propuesta de la política del mal menor, es decir, de la nueva política, ¿no? El problema, y esta es la cuestión de fondo, ¿no? Es que la nueva política, este posibilismo, es todavía la vieja política. Este es el problema, ¿no? Porque sigue girando alrededor de las viejas categorías de novedad, de oportunidad histórica, de sujeto. En Barcelona cada día nos están hablando del nuevo sujeto político. De hecho, lo que sucede es que la nueva política no tiene en cuenta que hoy el mundo, la realidad, se ha hecho progresivamente, plenamente capitalista. Esto sería el centro de mi reflexión, que ahora no despliego, ¿no? Pero sería esto, ¿no? Con la consecuencia de que entramos en una época pospolítica. Es decir, la política, a pesar de que puede parecer lo contrario, ¿no? Que sea continuamente estos tertulianos, es la sexta, todo, continuamente todo esto, la política ha perdido la centralidad. Ha perdido, de hecho, la centralidad en una realidad que ya es plenamente capitalista, ¿no? Es decir, no se trata de que la economía se haya comido la política, como dicen a la izquierda. Es mucho más. Es que, la gubernamentalidad neoliberal reduce la política a una gestión empresarial. Se denuncian las recetas económicas aplicadas de recortes y tal, pero de hecho es mucho más. Es un criterio de reorganización complejo de las relaciones sociales y políticas, ¿no? No son distorsiones pasajeras, que cambiando el partido del gobierno. No, no son distorsiones pasajeras, ¿no? El Estado no desaparece tampoco, se privatiza, y la privatización no es una renuncia del Estado. El Estado actúa y apoya y se mediatiza mediante entidades privadas. No me detendré ahora aquí a explicar las consecuencias de todo ello, ¿no? Es decir, fundamentalmente la imposibilidad del reformismo político en la actualidad, ¿no? Basta ver la crisis de la socialdemocracia, ¿no? O basta ver a Tsipras en Grecia, ¿no? Que para mí es muy interesante ver cómo un personaje que lo paseaban por toda Europa, de pronto nadie lo quiere. Nadie lo quiere cerca, ¿no? Porque es una especie de apestado, pobre Tsipras, ¿no? Cuando era un gran personaje. Si tuviera tiempo, escribiría una tragedia griega, ¿no? Sobre Tsipras, el deseado que luego nadie quiere, ¿no? Porque es que en el fondo es penosa es su historia, ¿no? Bien, todo apunta, entrando a fondo, todo apunta a esto, ¿no? Tampoco hablaré de las contradicciones del posibilismo, ni tampoco de los ciertos logros, que también los hay, Pero todo apunta a que la política del mal menor lo que acabará haciendo es gestionando la decepción. O sea, gestionar la decepción que ya se está produciendo. Y la confusión, yo añadiría, ¿no? Y el desánimo. Entonces, punto y aparte. Pero en el 15M existía otra vía que no quería traducir políticamente la fuerza del anonimato. Había otra vía que no quería representar políticamente la fuerza del anonimato, porque en vez de traducir políticamente lo que quería era politizar la existencia de todos, de todo el mundo. Es decir, si el movimiento del 15M fue interesante, es sobre todo porque fue un intento de pensar una nueva síntesis entre hacer política y politizar. La frase del 15M, vamos lentos porque vamos lejos, refleja muy bien esta idea, ¿no? Es decir, vamos a intentar pensar, practicar esta síntesis entre dos modos de enfrentarse a la realidad paradójicamente opuestos, ¿no? El verbo politizar implica la imprevisibilidad y el inacabamiento. Politizar una escuela, un espacio, un barrio, una universidad, jamás es una acción encerrada en un plan predeterminado ni en un final. La politización unilateraliza, apela a lo continuo, es decir, apela al querer vivir que es mío y compartido, ¿no? La política, en cambio, es una mediación que trabaja no en lo continuo, sino en lo discontinuo, ¿no? La política es representación. La politización se resiste a la política, ¿no? Politizar la propia existencia y con ella al mundo tiene poco que ver con hacer política. Y sin embargo, y también hay que ser honestos, ¿no? A pesar de todo, sabemos que el verbo politizar en su acción no lo resuelve todo. No lo resuelve todo. Podríamos expresarlo de un modo sintético, ¿no? El verbo politizar se contrapone a hacer política del siguiente modo: apuesta frente al resultado, apertura frente a clausura. La politización es abrir una multiplicidad de tiempos frente al tiempo de la decisión, que es el de hacer la política. O si queréis, verdad frente a sentido o relato. Pues bien, si nos tomamos en serio que nuestra época es pospolítica, también nos afecta a nosotros, digamos. También nos afecta a nosotros, no solo a los que quieren hacer política. También nos afecta a nosotros, ¿no? Y entonces se impone, creo, esta pregunta, ¿no? ¿Y si ya no fuera posible una síntesis entre hacer política y politización? Porque han cambiado absolutamente los dos polos, ¿no? Si queréis, y si el 15M fue el último, entre comillas, si ves, intento de conseguir esta síntesis, ¿no? Es decir, por un lado, hacer política se ha reducido cada vez más a desplegar una política de Estado, no de Estado-nación, precisamente, ¿no? Hacer política es impulsar esta gubernamentalidad neoliberal, esta gestión empresarial, esta racionalidad tecnocientífica, ¿no? Es decir, el subsistema político ha sido absorbido por la propia realidad. No hay autonomía de lo político, ¿no? El gobierno de Trump son todos ya directamente millonarios, empresarios, no necesitan una mediación política. Por otro lado, la politización, el otro polo, en estas nuevas condiciones, abre espacios momentáneos de vida, incluso de poder, de contrapoder, pero se estetiza y al final muchas veces tenemos que tragarnos la propia impotencia. La cuestión sería cómo ir más allá. Entonces, lo que planteo, ¿no? Y lo dejo abierto, ¿no? Quizás estamos en un momento en el que tenemos que olvidarnos de esta síntesis, ¿no? Entre hacer política y politizar. Y lo que debemos hacer es pensar radicalmente qué significa politizar y a la vez politizarse, porque va junto, ¿no? ¿Cómo nos construimos en tanto que vida política, ¿sí? Es decir, una vida política. ¿Cómo nos construimos como vida política? Es decir, como alguien que se mantiene en pie, como un corredor de fondo sin ahogarse y sin arder demasiado pronto, como le pasó a este amigo, ¿no? Es decir, tenemos que plantearnos todas las preguntas que giran en torno a la relación entre vida y política y que el activismo frenético o la institucionalización de la política nos impide pensar. Si me permitís 5 minutos más. Hace pocos días nos encargaron a mi compañera Marina y a mí que habláramos en este Ateneo, en la base, porque hacía 3 años que ya existe, sobre esta pregunta: ¿cuál es la vida en común que construimos detrás de la barricada? ¿Cuál es la vida en común que se puede construir detrás de la barricada, ¿no? Pues me gustaría ponerlo aquí ahora, esto, ¿no? Yo creo que hoy el límite de la vida en común parece ser, ¿sí?, el mismo estar juntos. Es decir, cuando vemos la indiferencia que nos separa, aparecen todo tipo de conflictos. Es como si todo el peso del mundo, de la realidad, se nos cayera encima. Y sobre todo, tenemos que admitir la inexistencia de un detrás de la barricada, ¿no? El espacio público está políticamente neutralizado y construido con estos materiales, ¿no? La normalidad, la ambigüedad cívica, la indeterminación como ausencia de fundamentos, ¿no? El desafío que se plantea entonces sería este, ¿no? Si ha habido una pérdida de centralidad de lo político, que es lo que llamaba la pospolítica, ¿no? Si la vida se ha convertido en el único frente de lucha, ya no es como antes, es que era la escuela, la universidad, los barrios, la fábrica, ¿no? Si la vida es el único frente de lucha, ¿cómo podemos ser una vida política sin que se rompa, sin que se queme, sin que arda? ¿Cómo pensar la vida en común en estas condiciones, ¿no? Y si queréis, ¿cómo alzar una barricada sobre un pantano? Es decir, sobre una ausencia de tierra firme. Porque es difícil creer en lo que se hace. Esto significa, ¿eh?, la ausencia de fundamentos, ¿no? Entonces, llegados a este punto, me podría sacar de la manga un horizonte teológico, ¿no?, como algunos ahora hacen, ¿no? Es decir, el comunismo no es una utopía, es una profecía. Y meter aquí la teología, a Benjamin, etc. O podríamos apelar a un fundamento ontológico, ¿no? Como Negri, dice, no, es que en el ser hay una consistencia. Yo, digamos, mi propuesta desde hace tiempo con muchos compañeros ha sido partir del querer vivir. Es decir, ¿qué era el 15M? Era el querer vivir colectivo, que dice basta de unas condiciones de vida. Lo que sí que pienso, y en esto me equivoqué durante tiempo, es que este querer vivir, que hay que afirmar, debe medirse continuamente con la dialéctica construir, destruir, construir. Y esto es lo que he aprendido en los últimos tiempos, que durante mucho tiempo era mucho más negativo. Yo pienso que la dialéctica destruir-construir no puede ser olvidada. Entonces, como quiero aterrizar, me gustaría traducir en 3 aspectos esta propuesta. Es decir, afirmar el querer vivir como una propuesta política. No es como hace años un sociólogo muy conocido me decía, esto es poesía. No. Querer vivir afirmado no es poesía, ¿eh? Entre otras cosas porque se paga si lo quieres afirmar. Y entonces lo traduciría en 3 puntos. Es decir, hacer del querer vivir un desafío, ir más allá de esta política del mal menor, significa en concreto 3 cosas. Permitidme que sea así muy... Primero, poner de nuevo la lucha de clases en un primer plano. Fíjate, la lucha de clases no es del señor Trump. El señor Trump se ha apropiado de la lucha de clases. Y él dice que defiende a los pobres trabajadores, a los que no han podido estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta es la perversión. La lucha de clases, digamos, no es evidentemente el proceso central al que se conduce todo, ni las clases sociales se definen en relación solo al trabajo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que sostengo, y quiero defender, ¿no?, es que la lucha de clases es un criterio para establecer qué es lo político. El criterio de lo político para nosotros sigue siendo la lucha de clases, es decir, ellos y nosotros. Sabiendo que ellos y nosotros hoy tienden a confundirse y que continuamente tienes que estar marcando el ellos y nosotros. Cuando aquí en el paralelo, en Barcelona, salimos a la calle y te llegan montañas de turistas, no sabes si son ellos o nosotros, porque nos dan dinero, porque, en cierto modo, pero bueno, es un circuito que dinero queda poco. Pero bueno, en principio no son el enemigo. Cuando llegábamos el otro día, turistas fuera en inglés, nos miraban y decían, ¿qué dicen estos? Fuera, sí, fuera. Pero claro, tampoco son el enemigo. Pero lo que aquí, en serio, lo que quiero decir es esto, ¿no? Que el criterio de lo político que establece una y otra vez ellos y nosotros, digamos, toda esta línea de demarcación, sí que siento válido, es decir, la lucha de clases como un criterio de lo político, ¿no? Y en concreto esto significa que politizar se debe hacer a partir de cualquier lugar y tiene que encararse, y es lo que decía Dani, en desconstruir la figura del ciudadano. El ciudadano hoy es la pieza esencial de la máquina de movilización. Ya no, fijaros, ya no el buen ciudadano, que era el que te dice, que se está colando en el metro. No, este no, ya. El buen ciudadano ahora es el que es un pequeño empresario de sí mismo, el que tiene éxito social. Ser un buen ciudadano es tener éxito social, éxito económico. Si no, no llegas ni a ser un buen ciudadano, ¿no? Y es lógico que la ciudad te aparte, ¿no?, a la periferia, ¿no? El segundo aspecto es la defensa de una revolución cultural que sea capaz de pensar lo intempestivo. Lo intempestivo es aquello que irrumpe en la vida y descoloca. La muerte, el suicidio, la enfermedad. Todo esto ha sido dejado a un lado por el pensamiento crítico durante mucho tiempo, ¿no? Lukács presumía de que nunca había tenido una depresión. Bueno, y así podríamos decir, Negri, el otro hace meses también, ¿no?, que un buen comunista no tiene una depresión. Yo creo que lo intempestivo, es decir, el malestar, debe pensarse políticamente. Viniendo aquí, hoy estaba leyendo La Vanguardia, que lo compré porque me habían dicho que había este artículo, y había la epidemia de la desesperación. Y explicaba, pues, la mortalidad de blancos sin estudios se dispara en Estados Unidos por el consumo de opiáceos, drogas y alcohol, y a lo que hay que sumar el aumento de suicidios, etcétera, etcétera. Ya es una epidemia en Estados Unidos actualmente, ¿no? Opiáceos quiere decir medicamentos contra el dolor. Entonces, si no somos capaces de pensar esto, es decir, pensar quiere decir politizar, es decir, desmedicalizar y desprivatizar el malestar. Es decir, no es que no es una cosa personal el malestar, es algo que se extiende, que compartimos de alguna manera, ¿no? Pues evidentemente no saldremos adelante, ¿no? Es decir, hay que coger la fuerza de dolor que es que hay en todos los que no encajan en el mundo. Trump lo ha cogido, Trump lo ha hecho, Trump ha sabido conectar con la fuerza de dolor de un sector muy amplio de Estados Unidos. Y Le Pen, en Francia, la mujer este también ha sabido conectar con esto, ¿no? Y nosotros seguimos hablando de género, que me parece muy bien, pero también de mil cosas, ¿no?, de mil dispersión de cosas, ¿no? Y para terminar, y ahora ya sí que termino, junto a poner de nuevo la lucha de clases en el centro de esta manera, ¿eh? No decir de nuevo, la clase trabajadora es el sujeto, no, no digo esto, no digo para nada esto. La defensa de una revolución cultural que asuma que la crítica de la vida cotidiana debe ser una crítica a la vida, ¿eh? A la vida. Finalmente, el tercer punto, y en lo que concluye todo, es en la necesidad de construir una alianza de amigos. Construir una alianza de amigos que funcione dentro de la propia lucha de clases, ¿no? Una alianza de amigos es el primer gesto radical, porque es compartir este querer vivir, ¿no? Una alianza de amigos que ponga el querer vivir en el centro. Pero fijaros, porque el querer vivir es el querer vivir, pero a la vez es mi querer vivir. Lógicamente, la alianza de amigos siempre será opaca respecto al poder y respecto a sí misma. Y esta es su fuerza y a la vez su debilidad, ¿no? Es decir, la alianza de amigos no nace inmaculada, se origina en un campo de fuerzas, materializándolo y materializándose. Con lo que finalmente se hace necesario pensar qué es la amistad en un sentido político. Y ahora sí, fijaros que lo que el camino que hemos seguido, y ahora con esto termino, el resumen sería esto, ¿no? De la crítica de la política del mal menor, hemos pasado poco a poco a pensar la amistad en un sentido político. Y bueno, pues ya está. Gracias.